Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Su programa de radio de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo en este momento, son las 9 de la noche con 29 minutos, 9 con 29 tiempo de la capital del país. Y para que ustedes puedan saber si están escuchando un programa en vivo o si lo que sintonizan es una repetición, les voy a decir que hoy es jueves 12 de enero del año 2017. Estamos pues ya casi a la mitad del primer mes del año de este 2017, que no pinta nada bien para la economía de todos los mexicanos. Bueno, pues ya estamos transmitiendo en vivo. Ustedes pueden interactuar durante este programa de radio, hacer sus consultas, preguntarnos cosas. Es bastante sencillo. Simplemente ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí ustedes van a encontrar un chat y en ese chat ustedes pueden pues comentar, publicar su caso, su duda, y con mucho gusto pues nosotros les brindaremos asesoría. En Facebook estamos retransmitiendo ya totalmente en vivo. Es una retransmisión de nuestro programa de radio. Por eso es que no ven nada, por eso se ve un cuadrito negro, porque no es video, solamente es audio. Igual ahí en Facebook, en ese post, pues ustedes pueden ir poniendo sus dudas, sus consultas, y nosotros daremos lectura y brindaremos asesoría al respecto. Si nos quieren llamar por teléfono, la línea ya está abierta, 7576-2140, 7576-2140, Lada 0155. Sí, sigo con la garraspera aquí y un poquito de tos todavía, fíjate. Todavía andamos con la tos. Ahí está. Pero bueno, estamos aquí al pie del cañón trabajando para todos ustedes. Exacto, me voy a tomar unas no tan frías, porque si no, imagínate. No, es que no acabo de salir cuando vuelvo a entrar. Bueno, pues ya comienzan las primeras consultas de la noche. Yo creo que como ya es un poquito tarde, nos vamos directamente a asesorías. Nada más déjame actualizo el Facebook, que es donde ya la gente comienza a comentar de inmediato. Mientras actualiza, le mando saludos a mi productor, Helmi, que está conectado ya a nuestro chat de la estación. Estamos estrenando IP de servidor, ¿verdad, Helmi? Apenas cambiamos ayer. A ver qué tal funciona de este lado. Yo espero que muy bien, pero estamos como que en etapa de pruebas, pero parece que está estable la señal. Le mando un saludo a mi productor Helmi, un abrazo. Freddy por ahí está conectado también en el chat de la estación, muy buenas noches. Todos nuestros programas del 2016, ustedes los pueden escuchar, ya los subimos al blog. Ustedes los pueden descargar sin costo alguno. Todos nuestros programas del año 2016 ya los subió mi amigo Helmi, productor. Y en iTunes Store, ustedes entran a iTunes Store. También ahí pueden ustedes descargar estos programas de manera gratuita. Búsquenos en los podcasts como DDD o Defensa del Deudor. Ahí en los podcasts de iTunes nos encuentran. Bueno, ya se actualizó esto. Dice Nathan Lomu, que tiene una duda, quiere pagar una deuda que tiene y el despacho de cobranza le mandó una carta convenio. ¿Cómo puede saber si es real y que no lo vayan a estafar nada más? Pues le vayan a mentir y ese pago que haga nuestro amigo Nathan lo tomen como un pago parcial, porque es bien común. Debemos tener mucho cuidado. Recuerden que lo hemos dicho ya muchas veces con anterioridad en estos programas. De cada 10 ofrecimientos de pago con descuento, 7 son falsos, 7 son mentira. ¿Para qué? Para que el deudor vaya y abone algo en su deuda. Le dice el cobrador, mire, de los 100 mil pesos que usted debe, pague 10 mil y con eso liquida la deuda. Muchos deudores ya están más o menos informados, como nuestro amigo Nathan. Ya no los chamaquean, como dicen por ahí, tan fácilmente. Ya no se los cotorrean, como decíamos antes. Pero, pues todavía como que hay que checar ciertos parámetros para verificar el descuento por completo. Muchos deudores le dicen, bueno, mándame carta convenio. Y el cobrador, pues, se las manda. Pero muchas veces esa carta convenio está hecha de manera mañosa para que no cumpla con los requisitos que señala la ley como documento que demuestra, que prueba que existió este convenio con el acreedor. Pero muchos deudores se confían, dicen, ah, pues ya me mandó carta convenio, voy y pago. Y resulta ser que después de 2 o 3 meses les están cobrando otra vez. Entonces, para que no les pase esto, pues hay que verificar muy bien la negociación en todas sus etapas. Nosotros la dividimos en 3 etapas básicamente. El ABC de la negociación, mi estimado Nathan. La A, bueno, pues todo convenio tiene que ser celebrado por escrito. Como en este caso, que ya te mandaron carta convenio, digamos que la parte A ya se cumplió. La B es verificar que este convenio esté bien estructurado, que sí sirva esa carta como un elemento probatorio. En caso de que se necesite presentar una reclamación ante la CONDUCEF, por ejemplo, bueno, pues que la carta convenio cumpla con todos los requisitos necesarios. ¿Por qué es tan importante la carta convenio? Lo hemos dicho en el pasado, pero se los repito, porque mucha gente pues nos sintoniza por primera vez o no nos ha escuchado hablar de este tema. La carta convenio va a sustituir el contrato que tenían ustedes originalmente con su acreedor. Cuando ustedes les otorgaron el crédito, ese crédito venía respaldado con un contrato. Les hayan dado o no les hayan dado ese contrato, todos los créditos, absolutamente todos, están respaldados por un contrato que señala los términos y las condiciones bajo las cuales se va a pagar ese crédito. En determinado número de mensualidades, con el monto X o Y, con una tasa de interés X o Y, etcétera. Bueno, como ustedes, por diversas circunstancias, después de un tiempo, ya no pudieron pagar bajo el esquema pactado originalmente, es decir, ya no le pudieron pagar a su acreedor como habían quedado, pues se hace una renegociación. Vamos a negociar las cláusulas, los términos y las condiciones bajo las cuales íbamos a pagar la deuda. Ya no se la pudimos pagar de esta forma, bueno, ahora se la vamos a pagar de esta otra. Entonces la carta convenio va a sustituir ese contrato que teníamos originalmente con el acreedor. Por eso es tan importante, de ahí su relevancia. Entonces, la B es bien importante, hay que verificar que esa carta convenio cumpla en su contenido con todos los nuevos términos y las condiciones bajo las cuales vamos a pagar la deuda en esta ocasión. No puede haber ambigüedades, no puede haber faltas ortográficas, no puede haber cuestiones que no queden 100% claras. Y de una manera muy técnica, porque al final del día es un documento legal. Bueno, esa es la B. La C. Ya tenemos nuestra carta convenio, ya verificamos que está perfectamente bien elaborada. Bueno, eso de nada sirve si no cumplimos con la C, que es verificar el ofrecimiento con nuestro acreedor, mi estimado Nathan. En las tarjetas de crédito, en la parte de atrás, hay un número telefónico, ¿sí? Y en sus estados de cuenta, de sus créditos personales o de sus tarjetas, etcétera, van a encontrar también el número telefónico de la unidad de atención especializada, la unidad de atención especializada de sus acreedores, ya sea un banco, una tienda departamental, en caso de financieras y cajas populares, en sus portales de internet o en los documentos que les hacen llegar, van a encontrar los teléfonos. Lo que van a hacer es llamar, van a llamar por teléfono al acreedor y le van a decir, mira, me están ofreciendo este descuento. No le van a decir de cuánto es el descuento, no le van a decir la fecha en la que se va a pagar, nada de eso. Toda esa información, si el descuento es real, la debe tener su acreedor. Ustedes nada más van a dar su nombre, los datos de la cuenta y que le están ofreciendo un descuento para su liquidación. El acreedor en ese momento va a revisar en su base de datos, va a decir, ah, sí, mira, aquí aparece el descuento, es del tanto por ciento. Entonces, sí, si lo que nos dice el acreedor coincide totalmente con lo estipulado en la carta convenio, bueno, el descuento es real, se puede ir y pagar. Si el acreedor nos dice, no, es que arréglese con el despacho, no, es que yo no sé, no, es que no, bueno, lo que sea, si no les dice tal cual lo que aparece en la carta de convenio, quiere decir que el descuento no es real, el descuento no existe. Entonces tengan mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Ese es básicamente el ABC de la negociación. A, todo por escrito. B, que se cumpla con todos los elementos necesarios en ese documento. Y C, verificar el descuento con el acreedor. Si cualquiera de estos puntos no se cumple, no paguen, porque seguramente se trata solamente de un engaño, para que ustedes abonen algo a su deuda y hagan un paguito, pues el acreedor lo toma como un abono, pues el acreedor ni enterado está del descuento que le están ofreciendo el cobrador. El cobrador pues, tiene ese descuento y solamente existe en su cabeza, nada más. Entonces, mucho, mucho cuidado, porque a cada rato llegan con nosotros y nos dicen, es que pagué hace 2 o 3 meses y ya me están cobrando otra vez. Y entonces platicamos con el deudor y le preguntamos, ¿tiene usted su carta convenio? No. O si la tengo, mira, es esta, pero está toda mal hecha. O si está bien hecha, pero nunca verifiqué el descuento. Bueno, todo eso es un show. Mucho, mucho cuidado, porque luego, como no existe el descuento, pues es muy difícil que el acreedor lo haga válido, aunque se mete una reclamación. A todos nuestros afiliados, a la gente que representamos nosotros legalmente, bueno, no tiene nada que preocuparse. Nosotros nos encargamos de todo, de verificar el descuento, la carta convenio, para eso nos contratan. Pero si ustedes están llevando su caso por su cuenta, pues mucho cuidado con eso. ¿Ok, Nathan? Estamos a tus órdenes. Ahorita vamos con este caso. Vamos mientras de este lado. Nacho Cifuentes dice que no se ve. No, porque es un programa de radio, mi estimado Nacho. Solamente retransmitimos audio, por eso no se ve nada. Mi amigo Mau Pérez, productor de estos programas, le mando un saludo. Héctor Daniel Reyes nos manda saludos. Dice, para esta tos y gripa, un par de té de quila con su limón. Sí, ¿verdad? Lo que todo el mundo me recomienda, pero no tomo. Tita Mar dice que ella estaba dejando de pagar mientras ahorraba, pero por error le depositaron en su cuenta Bancomer. Y el banco automáticamente se cobró a lo chino. El que le depositó ya solicitó que se declinara, pues fue un error. Pero le dijeron que 28 días hablara. ¿Creen que se pueda? Nos pregunta. Tendrá que pagarlo, pues Tita, y con eso también perdió el mes que llevaba sin pagar. ¿Y tiene que empezar a contar de nuevo? Sí. Se tiene que volver a contar desde el principio y va a ser muy difícil, muy, muy difícil que el banco acepte reembolsar ese dinero. Por eso, si ustedes se fijan, cuando entran a un portal de internet y van a hacer una transferencia interbancaria, el banco se zafa, dice, yo no tengo obligación. Usted como cliente tiene que verificar que el número esté bien. Si hace un depósito por error, y ahí lo dice, yo banco no me hago responsable. Así y así lo dice tal cual. Y lo mismo pasa cuando uno va a hacer un depósito en ventanilla. Si uno se equivoca, es dificilísimo que el banco acepte reembolsar. Máxime que el banco ya se cobró de ahí. O sea, va a estar dificilísimo. Ojalá, ojalá y proceda. Pero lo veo bien complicado, Tita. Ahora, pues sí, en cuanto uno hace un depósito o un abono a la cuenta en la cual uno dejó de pagar, pues automáticamente se pierde el estatus de morosidad y hay que empezar de nuevo. Ahora, el otro problema es que una vez hecho un pago, aunque sea de esta forma, legalmente estamos aceptando el monto adeudado para este momento, ¿sí? Por eso les decimos siempre que tengan mucho cuidado con eso, no paguen, no abonen. Si ya están ustedes en el plan de la suspensión provisional de pago, si ustedes no van a pagar de momento para que podamos negociar algún acuerdo con su acreedor, es bien importante que eviten, en la medida de lo posible, que alguien les vaya a hacer un depósito, por ejemplo, como el caso de Tita, porque no es grave, pero sí se complica un poco todo, ¿sí? Sí. Desafortunadamente así es, mi estimada Tita. Dice Nacho Cifuentes que le debe a Banamex y ya no les puede pagar desde el año pasado. Ya han seguido subiendo los intereses, ya no ha pagado. ¿Qué puede pasar? Mi estimado Nacho, aquí nosotros podemos hacer un cálculo de tu riesgo, el riesgo que implica que le dejes de pagar al banco. ¿Qué puede pasar? El riesgo de demanda, vaya. Para que podamos decirte cuál es tu riesgo de demanda, necesitamos saber cuánto dinero le debes a Banamex y de qué le debes. ¿Es una tarjeta de crédito, un préstamo personal, una hipoteca? Sería bastante bueno que nos digas, un PYME, sería bastante bueno que nos digas de qué tipo de crédito se trata, cuánto les debes. Ya nos dijiste cuánto llevas sin pagar, digo aproximadamente, dices que desde el año pasado. También sería interesante saber más o menos por qué mes dejaste de pagar. para hacerte un cálculo y decirte, mira, tu nivel de riesgo de que te vayan a demandar es nulo, bajo, medio, alto, etcétera, ¿no? Con mucho gusto te podemos decir, mi estimado Nacho Cifuentes. Dice Héctor Daniel que... muy buenas noches, mi estimado Héctor. Dice Nacho que es una tarjeta de crédito. ¿Cuánto les debes por la tarjeta, mi estimado Nacho? ¿A cuánto asciende la deuda aproximadamente? Dice Mayo Gómez que si lo podemos apoyar con asesoría, le debe a la financiera Te Creemos. Su papá sacó un crédito de 15 mil pesos. Pagó 2 mensualidades, pero luego quebró y ahora debe 4 meses. Llamó para tratar de liquidar, pero le dicen que la liquida con 19,500 y el interés es diario. Si lo liquida el lunes, sube a 23,000. ¿Es justo?, nos pregunta Mayo. Bueno, pues no, pero sería cosa, mi estimado Mayo, de checar el contrato. Como decía yo hace un rato, todos los créditos, todos los préstamos están respaldados por un contrato, ¿sí? Y en este contrato se especifican cuestiones tan importantes como, pues, la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés ordinaria? Que es la tasa de interés que nos va a cobrar el acreedor por habernos prestado dinero. ¿Cuál es la tasa de interés moratoria? Que es la tasa de interés que nos va a cobrar el acreedor si no pagamos en tiempo y forma. Y ya con eso podemos calcular, porque los cobradores luego son muy mañosos, muy mentirosos. Y dicen, no, si usted no paga ahorita, para el lunes va a deber tanto, y si usted no paga ya debe esas cantidades formidables, ¿no? Y pues la gente se asusta y se preocupa y el cobrador se sale con la suya. Entonces hay que checar eso, mi estimado Mayo, para entonces saber si es real, ¿no? Si en realidad es eso lo que vas a deber el lunes. Pues lo más seguro es que no sea así, que nada más el cobrador pues trate de asustarte diciendo, no, si no paga hoy, pues el lunes ya va a deber tanto, ¿no? Pues hay que checar eso para entonces poder saber de qué forma podemos diseñar una estrategia para que puedas liquidar esa deuda. Digo, de que no es justo, si te están cobrando eso, si es real, pues no es justo, pero desgraciadamente al aceptar el crédito, pues están aceptando esa tasa de interés, justa o no justa. El punto aquí, y esto va para todos ustedes, es que antes de aceptar un crédito, porque es bien común que lleguen a nuestras oficinas, que nos llamen por teléfono, que nos pregunten por aquí, que casos como el de Mayo, ¿no?, que pidieron prestado, bueno, ¿y cuál es la tasa de interés que les están cobrando? No, pues no sé. Y aquí la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿cómo es posible que una persona solicite un crédito, lo acepte y no sepa cuánto le van a cobrar? ¿A qué se está obligando, no? Entonces tengan mucho cuidado, por favor, antes de aceptar nada, lean todo. Todo, absolutamente. No le crean al asesor, no le crean al ejecutivo, no le crean al promotor. Por muy buenas personas que aparenten ser, no crean nada. Soliciten una copia del contrato. Es su derecho como consumidores que les den una copia del contrato, en este caso de apertura de crédito, para que ustedes con toda la tranquilidad del mundo se la puedan llevar a su casa y la lean con calma. Y chequen, a ver, me van a prestar 15 mil. ¿Cuánto me van a cobrar? ¿Cuánto voy a pagar al final? Porque se los juro, es súper común. Llegan aquí y nos dicen, no, pues no sé. Nada más me prestaron 15 mil y ahora me cobran 30 mil. Bueno, pues se enoja la gente, se molesta, dices que, ¿cómo es posible? Ok, lo entendemos, el problema es que ustedes lo aceptan. Ustedes aceptan el dinero, ustedes firman los contratos, son ustedes, ¿sí? Entonces no podemos quitarles esa obligación a ustedes, lo que necesitamos es una cultura financiera. ¿De dónde parte una cultura financiera? De educación. Hay que educar a la gente para que sepa. Entonces, lo primordial, lo básico, digamos que economía, finanzas personales, uno, es lean sus contratos antes de aceptar, antes de firmar. No le crean al promotor, no le crean al ejecutivo. Lean esos contratos. Si tienen alguna duda, para eso estamos nosotros, se las resolvemos. Y ya entonces ustedes, con toda la información, podrán saber si les conviene o no les conviene. A veces la gente acepta el crédito así nada más. Ah, yo quiero el crédito. No, pues está bien, pero ¿a qué te estás obligando, no? Dice Nacho Cifuentes que debe 18 mil hace como 4 meses. Ah, pues no pasa nada, no hay riesgo de demanda, mi estimado Nacho. Debes muy poquito. De momento Banamex no te va a demandar por 18 mil pesos. Y luego apenas tienes 4 meses sin pagar. Se puede negociar sin problema, no necesitas representación legal, no es necesario que te afilies a nuestra organización para que podamos defenderte legalmente porque no hay riesgo de demanda. En este caso, lo que tienes que hacer, Nacho, es juntarte un 30% del monto que adeudas. Estamos hablando de que les gusta unos 5,500 pesos más o menos. Y ya que los tengas, pues nos avisas y ya te decimos cómo negociar esa deuda de forma segura para que con esos 5,500 o menos la liquides, ¿sí? Repito, no es necesario que te afilies, no te vamos a cobrar un centavo. Somos una asociación civil, no tenemos fines lucrativos. Solamente a la gente que representamos legalmente, porque hay riesgos de que la vayan a demandar, bueno, pues así le cobramos, pero es muy poco lo que cobramos. Nada más para poder sacar los gastos que implica esa representación, vaya. Entonces, mi estimado Nacho, no te despegues, júntate ese dinero, y cuando lo tengas, pues ya nos avisas y te decimos cómo ir negociando esa deuda. No hay que generar una mora, ¿eh? No creas que si los juntas mañana se va a poder negociar. Estás en tu cuarto mes sin pagar. Calculo yo que todavía te faltan unos 4 meses más en suspensión de pagos para que podamos negociar algo interesante, algo que realmente pagues con una cantidad justa esa deuda y la liquides. Dice Yuri Ramírez que dejó de pagar la tarjeta de crédito de Inbursa y se les subieron los intereses, ya le hablaron para pagar los de su jurídico y le piden que pague 3,000 antes del 15. Y son 22,000 pesos. ¿Qué puede pasar? Igual, como nuestro amigo Nacho, Yuri, tú tampoco tienes riesgo de demanda. Es poco. Tu riesgo de demanda es muy bajo. No te van a demandar por esa cantidad de dinero. Pero Inbursa es un poquito más duro para negociar. No es como Banamex. Lo mismo que le comentaba yo a Nacho, júntate un 30% del monto adeudado. Estamos hablando de que te gusta unos 6,600 pesos aproximadamente. No vayas a pagar esos 3,000, no les creas, ¿eh? Si tú pagas esos 3,000, los vas a perder, los van a tomar como un abono a la deuda. Sabemos cómo se maneja esto, tú tranquila. Júntate esos 6,600 y comenzamos las negociaciones. Igual pagas con menos, ¿no? Podría ser que pagues con esos 3,000 o 4,000 pesos. Pero hay que negociar algo bien formal. No le creas al cobrador que te habla y te dice, pague 3,000 porque te aseguro que esos 3,000 se van a ir como abono a tu deuda. Mucho cuidado. No todos los ofrecimientos son para liquidar en su totalidad. Dice nuestro amigo, Héctor Daniel Reyes, que está afiliado y espera ya en una semana juntar el 30% de una de sus deudas de 85,000. Aquí sí, vale la pena que se haya afiliado Héctor porque es una deuda alta. Aquí sí hay riesgo de demanda, de que lo vayan a embargar y todo eso. Aquí sí ya vale la pena que cuente con nuestra defensa legal. Dice que consulta, como ya vendieron sus deudas, la última desaparece hasta el 2019. Está con mala calificación, parece que hay posibilidad con los cambios del Infonavit de no tomar en cuenta ya el buró de crédito, hacerse de una casa. ¿Es buena opción por ese medio o esperarse hasta el 2020 por medio de un banco? Mi consejo, mejor una hipoteca por medio de un banco. La tasa de interés es menor y hay una tabla de amortizaciones, vas a saber cuánto vas a pagar al final. O sea, siempre es mucho más recomendable un crédito bancario en este caso. El Infonavit, a pesar de que aparenta ser un derecho social, un beneficio para el trabajador, la realidad es que es un crédito que está configurado con muchísimas desventajas para el trabajador, para el beneficiario. La gente no sabe cuánto va a pagar al final, hay muchas penalizaciones. Si no puede pagar bajo el monto pactado, no hay forma de reducir ese monto, no se puede renegociar, hay mucha burocracia. Entonces no recomiendo yo los créditos Infonavit en absoluto, siempre los bancarios. Pero si vas a tomar el Infonavit, habría que checar cómo lo vas a usar. Hay que usarlo de forma inteligente porque es carísimo y poco conveniente, la verdad. Dice Cristian Quiroz que tiene una deuda con Banamex. Por cierto, a Héctor, felicidades, qué bueno que ya vas a pagar una, me da muchísimo gusto. Bueno, regresando al tema de Cristian, tiene una deuda con Banamex de una tarjeta de crédito, dejó de pagar hace 8 meses. Cuando ya no pudo solventarlo, era de 180,000 pesos, ahí sí ya hay un riesgo alto. O sea, a diferencia de Yuri o de Nacho, que deben poquito y no hay riesgo de que los vayan a demandar, ya por 180,000, ya hay un riesgo muy alto de que te vayan a demandar. Aquí sí, afíliate a nuestra organización. Nuestras cuotas son bajísimas. Vas a contar con representación legal. Vamos a evitar que te demanden. Suponiendo que te llegan a demandar, Vas a contar con representación legal sin costo alguno, ya todo pagado de parte nuestra, para eso son tus cuotas. No importa el estado de la república donde vivas, o sea, aquí el chiste es protegerte. Que vamos a seguir el mismo esquema, que va a seguir Yuri, que va a seguir Nacho, ahorrar para negociar la deuda. Pero en tu caso, en lo que ahorras, en lo que te estabilizas, pues podría el banco demandarte. Entonces aquí sí vale la pena que te afilies, para que nosotros nos encarguemos de llevar tu asunto. Te bajamos el riesgo de demanda de una manera formidable, porque ya una vez que el banco sepa que tú estás afiliado con nosotros, ya no le va a interesar tanto demandarte, porque sabe cómo trabajamos. Tenemos 8 años trabajando. Ya el banco va a saber que si te demanda, pues tú ya estás protegido, ya cuentas con abogados, ya no le ve mucho sentido. Además, los bancos saben que la gente que se afilia con nosotros es gente que va a pagarles. Entonces, con eso reducimos muchísimo, muchísimo tu nivel de riesgo. Y ya con eso tú tienes mucha tranquilidad para poder estabilizar tu economía y que puedas ahorrar para liquidar esas deudas que ya son un poquito más altas, ¿no? Ahorita ya el saldo es de 270,000 pesos, ¿no? Pues sí, definitivamente afíliate, mi estimado Cristian. Ahorita les voy a dar nuestros teléfonos y la información necesaria para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y que podamos nosotros llevar sus casos. Aparte, el descuento que te vamos a conseguir nosotros, Cristian, es mucho mejor que el que podrías conseguir tú por tu cuenta. Porque nosotros manejamos paquetes. Hazte cuenta que negociamos de mayoreo. Y entonces, si a ti te iban a dar un 70% de descuento, a nosotros nos van a dar un 80%. O sea que te vas a ahorrar aparte un muy buen billete ahí. Georgina Navarro dice... Ahora sí, dice Georgina que ¿cuánto tiempo tarda un banco en demandar? Una pregunta que nos hacen mucho. Aunque está afiliada, le da nervios llegar a ese punto. Y si fuera así, habíamos comentado que nosotros revisamos la demanda 2 veces por mes. Nosotros la avisamos, o como sabe, ya no contesta a ningún número que no conoce. Saludos. Mira, nosotros al protegerte legalmente, Georgina, nos encargamos de absolutamente todo esto. Por eso les damos un número telefónico para que ustedes se lo den a los despachos y que ya nosotros manejemos esas llamadas, por ejemplo, que ustedes tengan esa tranquilidad. Nuestro objetivo es que ustedes no se preocupen por esto. ¿Cuánto tiempo tarda un banco en demandar? No hay forma de saberlo. Tenemos casos que al cuarto mes que deja de pagar el cliente, lo demandan. Tenemos casos que pasan 2, 3 años y no lo demandan. Entonces, es imposible, no existe un parámetro, como con una financiera que sabemos cómo trabajan, en qué momento demandan y todo. Los bancos trabajan de manera muy diferente, no hay parámetros que podamos nosotros decirles, te van a demandar en tanto tiempo. Por eso el riesgo de demanda lo medimos con la combinación de estos 4 parámetros, ¿no? Y siempre se los decimos, es un aproximado. No es algo concreto al 100%. Puede llegar a fallar. Entonces, como le decía yo a la persona que estaba asesorando hace un momento, el banco, una vez que sabe que ustedes están afiliados con nosotros, pues ya no le interesa tanto el demandar. Dice, bueno, Georgina ya está con defensa del deudor. Si yo la demando, pues ya Georgina tiene sus abogados, me van a contestar la demanda, nos vamos a ir a juicio, y al final, durante el juicio, pues nos vamos a arreglar para que me pague, ¿no? Entonces, me ahorro todo esto, porque de todas formas Georgina me va a pagar, porque está afiliada a defensa del deudor. Y ella no te demanda, ¿sí? Digo, existe el riesgo, nos ha llegado a pasar, que sí demandan a nuestros afiliados, uy, por supuesto, pero es una cantidad insignificante comparada con el promedio que hay. Entonces, sí reducimos bastante tu nivel de riesgo, no lo evitamos al 100%, pero vamos a suponer que te demandan. Nosotros revisamos los boletines judiciales, corremos todos los nombres de todos nuestros afiliados 2 veces al mes. Si nos vota alguno por ahí, verificamos que no sea un homónimo, que no sea otra persona que se llama como el afiliado. Y de ser así, bueno, ya nos ponemos en contacto con él antes de que lo emplacen, antes de que inicie el proceso. Y ya nosotros comenzamos con la defensa, ya lo tenemos perfectamente bien aleccionado para cuando lleguen a emplazarlo. O sea, ya todo está cubierto en ese sentido. Y ya le asignamos abogado y comenzamos con el proceso de defensa, para que durante el juicio se llegue al convenio, ¿no? Podamos pactar algo para liquidar la deuda. Lo ideal, por supuesto, es no llegar a esos extremos. Claro, por eso tratamos de evitarlo. Pero, Georgina, si llega a suceder, bueno, tú ya estás protegida. Nacho Cifuentes nos comenta que gracias, va a juntar el dinero y se pone en contacto con nosotros. Lo tranquilizamos, gracias. Para eso estamos, Nacho. Diego Hernández dice, tiene una deuda con Banco Azteca de 5,000 pesos. Pero con los intereses ya es de 15,000. Dejó de pagar hace como 2 años, pero quiere recuperar el crédito. No, ya no se puede, mi estimado Diego. La única forma en la que podría llegar a suceder es que pagues en su totalidad el monto adeudado a la fecha, lo liquides completito, y aún así por el tiempo que dejaste de pagar, es muy difícil que Banco Azteca te vaya a dar crédito nuevamente. Ahora, lo que va a suceder, si no pagas, es que van a vender tu cuenta. Se la van a vender a algún particular, y ese particular te va a cobrar, y si no le pagas, los particulares son mucho más agresivos. Es posible que te demande. Entonces, nuestro consejo es una de dos. O que se le pague completito para ver si te da crédito nuevamente, que no es recomendable, Banco Azteca maneja tasas de interés muy altas. O que se negocie esa deuda y les pagues una cantidad con la cual se liquide en su totalidad, que no les pagues todo, vaya. Y pues a seguir tu camino, ¿no? Ya tendrás crédito por parte de otras instituciones. Digo, Banco Azteca no conviene, la verdad, es muy caro. Dice, ay, ya nos vamos y tenemos muchas asesorías. Elizabeth Alonso comenta que tiene un crédito Infonavit en veces salarios mínimos. No sabe si cambiarlo a pesos o qué le sugerimos. Sí, por favor, pásalo a pesos de inmediato. Trata de que el crédito lo absorba un banco y mejor arréglate con el banco. Es mil veces más conveniente. Yo creo que te has dado cuenta, ¿no? Veces salarios mínimos, no hay forma de saber cuánto vas a pagar al final, porque nadie sabe cuánto va a subir el salario mínimo el año que entra. Y lo que suba, en proporción, va a subir tu crédito. Entonces no es conveniente. Mejor, sí, pásalo a pesos de inmediato. Tita Mar, que le depositaron por error en su cuenta y ya pidieron que se cancele el proceso. Ojalá y se pueda, ojalá, porque los bancos son muy mañosos. Georgina no tiene nada que agradecer. Dice Tita Mar que a ella le depositaron por error y le piden el dinero, pero automáticamente su préstamo se lo cobró. Hay posibilidad de que el banco lo regrese, es muy poco probable. Por otro lado, estaba dejando de pagar, pues sí, hay que se reinicia la mora, mi estimada Tita. Ya llevaba 2 meses y Bancomer le mandó mensajes ofreciéndole unificar sus préstamos con menos interés y pagos más accesibles. Ya está afiliada y estaba dejando de pagar para cumplir su mora legal. Es una situación adversa, no pasa nada, no es tan grave. Sí, sí, es un tropiezo, no te voy a mentir, porque pierdes la mora legal y es difícil que el banco vaya a regresarte ese dinero, Tita, o se lo vaya a regresar a la persona que te hizo el depósito. Ojalá y suceda. Mientras tanto, no te preocupes, tú sigue adelante. Digo, nos vamos a tropezar de vez en cuando, estas situaciones pues no están bajo tu control. Tú enfócate y verás cómo lo resolvemos más adelante al momento de negociar la deuda. Ese es el momento clave de todo esto. Dice Héctor Daniel que el interés de su casa es ya casi... el interés de su casa es que ya casi se acerca a los 50 años. Y ya vemos que si hay ajuste en nómina, van más por edad que por capacidad, aunque también con este gobierno priista, el 2017 se ve complejo y sabrá Dios qué nos depare el 2018, ya que salga este mal gobierno. Pues sí, está cañón, ¿eh? Pero bueno, como les dijimos nosotros hace muchos meses, 2017 viene bien complicado. Entonces, por favor, ahorita no es momento de hacerse de créditos hipotecarios, automotrices, porque la realidad es que pueden suceder muchas cosas durante este 2017. La economía se va a estar tropezando fuertemente a cada rato durante los próximos meses. Ya lo vimos. Trump todavía no toma posesión de la presidencia en Estados Unidos y el dólar superó los 22 pesos. La gasolina por las nubes y viene un ajuste en febrero. Entonces, vienen tiempos bien difíciles. El presidente ya van 3 veces que habla del gasolinazo, hoy lo volvió a hacer. Trata de excusarse y de decir que no es su culpa. Bueno, entonces tenemos un mandatario que no tiene ese don de liderazgo, no está resolviendo nada, nada más trata de echar culpas a terceros, que a lo mejor tienen parte de la culpa, sí, pero este gobierno no ha sabido manejar para nada al país. Y se cortó de este lado. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Pasen excelente noche. Disculpen ustedes la garraspera. Los invito a que nos sintonicen el próximo lunes, 3 de la tarde, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Helmi, muchas gracias por todo. Ya está. Hasta muy pronto.